Lo que escuchábamos, Cathy's Clown, pertenece a The Everly Brothers, un dúo de hermanos de música country y rockabilly y una de las más grandes influencias en la historia del rock and roll. Su periodo de fama y éxito fue entre 1957 y 1961. Han sido influencia de artistas como The Beatles, Simon & Garfunkel, Neil Diamond, Electric Light Orchestra, Mark Knopfler y muchos más. Y como precursores y uno de los hermanos más conocidos de la historia, tal vez no por nosotros, vamos a escuchar un segundo tema, intitulado All I Have to Do is Dream. Todo lo que tengo que hacer es soñar. Yeah. such a fool. And I have to stand by and take it, babe. Oh, for loving you. Drown myself in sorrow as I look at what you've done. But nothing seemed to change. The bad times stay the same. And I can't run. The Allman Brothers Band, formada en 1969, de quien escuchamos The Wicked Post, tuvo como integrantes a Duan Allman en guitarra y Greg Allman en voz y órgano. Como hermanos hicieron tres álbumes, siendo el más exitoso At Fillmore East, de 1971. Al poco tiempo, Duan Allman fallece en un accidente de motocicleta, y poco después, la banda completa en su memoria Eat the Peach, de 1972. La banda siguió presente hasta el año 2014. Y lo que viene ahora es Nickelback, un grupo de Canadá, fundado por Chad Kroeger, Mike Kroeger, Ryan Peake y quien fuera el primer baterista Brandon Kroeger, que estuvo 2 años en la banda. Es uno de los grupos de Canadá más exitosos en términos comerciales, habiendo vendido alrededor de 55 millones de copias. De ellos vamos a escuchar How You Remind Me, ¿Cómo me recuerdas? Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Bye.

don't feel dirty. Y escuchábamos Hot for Teacher, caliente por la maestra, por los hermanos Van Halen, una banda de Pasadena, California, que se formó en 1972 y a la que luego se agregaría el cantante David Lee Roth y el bajista Michael Anthony. Y no solamente es una banda de hermanos, sino que con el alejamiento de Michael Anthony ocuparía su lugar el hijo de Eddie Wolfgang. Hermanos, hijo y tío. Y nos despedimos de este programa con The Black Crowes en She Talks to Angels. Ella le habla a los ángeles. Y los hermanitos acá se llaman Chris Robinson y Rich Robinson. Un grupo que se formó en 1986. Y que hasta hicieron un disco en vivo con Jimmy Page de Led Zeppelin. Mentions the word addiction in certain company. Yes, she'll tell you she's an orphan after you meet her family. Yeah. as black as night now. She pulls those shades down tight. Oh yeah, there's a smile when the pain comes. The pain gonna make everything alright. Alright, yeah, yeah. She talks to angels. There's a call around by her name. Oh yeah, angel. Call around by her name. Oh, angel. Call around by her name. Oh, she talks to angel. They call around. Yeah, yeah. Call around. Don't you know that they call around by name. Hermanos unidos, hermanos desunidos, hermanos que se aman, hermanos que se odian, que se juntan y se separan. En fin, hermanos a quienes une, eso sí, una gran pasión, la música. Nos vemos la semana que viene. Agradecemos a las siguientes emisoras que transmiten el programa. MHLH de San Marcos Sierra, FM Sincronizate de General Roca, Radio Cultura de Santa Fe, Radio Franca de Concepción del Uruguay, El Sótano Rock de Córdoba, Frecuencia Cero de Buenos Aires, Radio del Bosque de Villa Gesell, Alfa Rock de Río Cuarto. Podés encontrar todos los programas en orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.